Espacio de Géneros de la Freeway 97. 97. 97. 97. El 1 de agosto se celebra una de las 8 fiestas religiosas del calendario andino. Este día se venera a la Pachamama, o diosa de la vida y la fertilidad, creadora por excelencia, que expresa la vivencia espiritual con lo sagrado femenino. Esta fiesta tiene lugar después del Año Nuevo, o Inti Raymi para las culturas originarias, que coincide con el inicio del invierno, el 21 de junio. Por eso, el ritual y la ofrenda tienen la intención de despertarla, invitarla a beber y comer para que vuelvan a manifestar su fertilidad y poder. Este ritual se realiza antes de comenzar a trabajar y sembrar la tierra. Analía Bernardo, experta en mitos y tradiciones ancestrales, cuenta que la diosa Pachamama bajó de las estrellas a la tierra para crear la vida junto a Illapa o Pachacamac, su pareja sagrada. La celebración marca el retorno de la Pachamama desde las profundidades donde se ha replegado durante su descanso invernal para mantener la vida desde las raíces. El 1 de agosto, cada comunidad, familia o persona puede celebrar la fiesta de la Pachamama ubicando un lugarcito donde contactar con la tierra. Allí abrir un pozo con mucho respeto, pidiéndole permiso y ofrendarle bebida y comida. Alrededor se baila, se canta y se sahuma el lugar con carbones encendidos y hierbas. Pachamama, tú que nos das todo. Ahora que has bebido y comido, a ti te pido salud y fecundidad. Entierra los malos espíritus y que florezcan de tus semillas la bondad y la vida. Espacio de Géneros de la Freeway 97.